hacia ti su mirada. Late en mi corazón con la sangre que vida da. Tu amor nunca fallará. Ya no hay un muro que de tu amor nos separe. Siendo rey se vistió como siervo en mi lugar. Mi Dios nunca fallará. Volverá hacia ti el que estuvo perdido y podrá descubrir que el perdón brilla en la cruz. Las estrellas.